En Sierras Chicas, los vecinos mantienen vivo el reclamo de protección de espacios verdes. Uno de los casos más emblemáticos es el del Terrón de Mendiolaza, donde el grupo inmobiliario Tagle pretende levantar 5 barrios cerrados y una cancha de golf, afectando 125 hectáreas de bosque nativo en una zona alta del corredor. Ambientalistas que siguen la lucha sostienen que el impacto ecológico que este desarrollo inmobiliario generará será enorme. Julieta Rosia, vecina de la ciudad, explica la postura de los vecinos. Son muchos los problemas que nos va a traer la cancha de golf y el barrio este y el exterminio del bosque. El Estado Municipal está totalmente de acuerdo con este emprendimiento, ya lo vienen demostrando desde hace muchos años. Nosotros hicimos amparos porque desde la Municipalidad no nos dan respuestas. A ver, hay cuestiones legales que son indispensables a la hora de hacer un emprendimiento de esta envergadura, como son la audiencia pública y el estudio del impacto ambiental que va a tener semejante emprendimiento, ¿no? Y estas son cosas que en la Constitución Nacional que se deben hacer antes de un emprendimiento y no nos permiten hacerlo. Se nos pone la excusa de que es una ley posterior de la ley de bosque. En los últimos días, la indignación de los habitantes de la zona llegó a un punto crítico cuando padecieron varias jornadas sin agua por la rotura de una conexión, pero una de las canchas de golf de Tagle en esa localidad se regaba indiscriminadamente. Alicia López Eco, concejal de Mendiolaza por el Frente Mendiolaza Unida, decía: el funcionario de recursos hídricos, sí, que están autorizados que van a regar la cancha con agua de pozo, que la han encontrado con un pozo cavado a mano, cuando no hay agua en el pueblo. ¿No sería hasta una cuestión de respeto hacia la comunidad decir no vamos a regar y en todo caso esa agua que ellos dicen que es de pozo, como si las napas no fueran todas las mismas, ofrecerla a los que no tienen agua? Son todos acuerdos donde no hay políticas públicas. Ocurre con las tierras, con el agua y con los bienes naturales de toda la población. Esto me retrotrae a la época de la colonización. Nos están deteriorando la calidad de vida para armar barrios lujosos, mega emprendimientos que tienen su propia cancha de golf. El problema de la falta de agua, el problema de la inundación o el problema de la sequía. Todo tiene un mismo origen y son los desmontes. Y no lo entienden. A un empresario capitalista pedirle que sea solidario, pero el Estado no puede estar ausente. En la Ley de Bosques de Córdoba, promulgada en agosto del 2010, se advierten las consecuencias que pueden generar los desmontes en zonas con declive, lo que incluye al Terrón, considerada zona roja porque tiene una bajada mucho mayor a un 5%. Cabe destacar que en toda la provincia de Córdoba queda menos del 3% de bosque nativo, constituyéndose en uno de los territorios más deforestados del país. Darle importancia a los bosques para disminuir el impacto de catástrofes meteorológicas está en manos de los gobiernos y de la decisión política que tomen al respecto. Desde Unquillo, reportó Radio Nativa para el informativo Farco.